El acto dedicado al Día Mundial de Alimento se efectuó el día 16 en la Casa del Cuerpo Diplomático de Taedonggang de Pyongyang. Participaron la viceministra de Agricultura Ko Myung-hee, otros funcionarios de instituciones centrales coreanas, el coordinador permanente de la ONU y representante permanente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Tapan Mishra, y su vicerepresentante Bir Chandra Mandal, los miembros de las representaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Programa Mundial de Alimentos y los miembros de embajadas extranjeras en Corea. Los oradores se refirieron a que Corea presenta como tarea primordial la resolución del problema de alimentos del pueblo y concentra toda su fuerza en su realización. También enfatizaron que intensificarán aún más el intercambio y colaboración con organismos e instituciones internacionales en la rama de la agricultura. Luego hubo intervenciones. Con anterioridad a esto, con el mismo motivo, los miembros de representaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, acreditados en Pyongyang, realizaron un trabajo en una granja en el suburbio de la capital.